Yo te quiero porque creo que eres mi amor. Yo te quiero porque creo que es amor, que es amor, que es amor. Parte de nuestro espacio de opinión y entrevista, cerrar esta semana, este día del informativo con música. Estamos en compañía de Eurodance, una nueva propuesta musical que viene a Ecuador de la mano de la artista ecuatoriana Katia López, conocida artísticamente como K-Lo. Ella nos acompaña el día de hoy para poner a consideración del público su propuesta discográfica. También estamos en compañía de Jorge Adrián, productor. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, K-Lo, bienvenida, y a ti también, Jorge, gracias por estar aquí en este espacio informativo. Nos da muchísimo gusto que puedas compartir con nosotros esta nueva propuesta. ¿Por qué te nació este deseo de compartir con el público este nuevo ritmo, digamos así, Eurodance, que nació en la década de los 90? Claro que sí, porque es un ritmo pegadizo, en el que uno puede disfrutarlo, lo puede bailar, te pone en movimiento. Entonces a mí me gustaba esa idea de compartir al resto algo que los alegre. Bueno, tengo entendido que usted la descubrió su madre. Sí. En las diferentes fiestas que tenían en la familia, y la artista principal era K-Lo. Así es. Todo empezaba en una reunión familiar y de repente por ahí se escuchaba a mi mami decir: ¡que cante Katia! ¡Que cante Katia! Y todos así, y tenían que pedírmelo, hasta que yo me decidía, porque era una niña muy tímida. Después de que me lo pedían por mucho tiempo, me paraba enfrente de todos. ¿Y cuál era la música que interpretabas a la familia? Ya te olvidé, de Rocío Dúrcal, baladas. Bueno, siempre me identifiqué con la canción Ya te olvidé, de Rocío Dúrcal. Siempre. Siempre el género balada. Ajá, siempre. Bueno, y ahora has decidido el Eurodance. Así es. ¿Cuál es la magia de esta forma de presentar a las nuevas generaciones este ritmo? Es porque es música discotequera, entonces es algo que se escucha en todos lados y los prende. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo que los motive a sentirse alegres, prendidos a todos lados que vayan? Y algo en particular es que las letras que usted interpreta, porque también hay covers y también hay canciones que son creadas por ustedes, pues que tienen un mensaje siempre positivo. Claro que sí, es que se trata de llevar algo positivo, que la gente se sienta bien con ellos mismos y que no denigre a nadie, o sea que solo los anime. ¿Quién pone la poesía en tus canciones? Es compuesta por Alberto Reina y el ingeniero Jorge Adrián. Bueno, vamos a darle la palabra a Jorge. Jorge, sé que usted tiene también historia que contar a nuestros amigos oyentes, porque no solamente usted ha hecho la propuesta del Eurodance junto a K-Lo, sino que ha tenido también otro trabajo. Sí, muy buenos días a todos los radioescuchas. Pues en realidad sí, en el año 2000 yo empecé pues por prácticas, motivo de prácticas, empecé un poco a estudiar la música folclórica. De hecho, de niño me gustaba mucho la música folclórica. Fui muy seguidor de los Jarcas y pues me gustaba mucho hacerlo. Entonces, algún rato en el 2000 dije, no, pues ahora ya tengo todas las herramientas en mis manos. Entonces, ¿por qué no fusionar algo de lo electrónico con el folclore? Entonces, yo partí a raíz de eso y empecé a hacer unos temitas demostrativos. Pero nunca pensé que iban a llegar tanto. Hasta el día de hoy yo tengo descargas de los temas de mis trabajos antiguos. Tengo descargas de 18.000 y 18.000 visitas, un poquito más. Entonces ha sido bastante fuerte eso, ¿no? Sí, realmente a mí siempre, como dije, me gustaba mucho el tema del folclore. Pero tenía que irme a la fuente. Y la fuente era el Perú y Bolivia. Entonces empecé a hacer remix. En ese tiempo era muy llamado los remix, la música electrónica la hacíamos en remix, y pues fusionábamos el folclore con la música, con consecuencias electrónicas, pues, y yo realmente empecé a estudiar mucho el tema de los artistas de allá. Tuve el honor de conocer a Ullagas de Bolivia, que una canción muy conocida que me lanzó fue Linda Morenita. Entonces esa canción la hice. Luego hice El Cóndor Pasa en una versión bastante bastante electrónica, que tuvo mucha mucha acogida. Esa tuvo más de 30.000 descargas en menos de un mes. Ajá. Y pues decidí después hacer un mega mix, un mix de que dura 18 minutos obviamente, que salían las canciones más relevantes de la música folclórica. ¿Usted nos trajo algún ejemplo de eso? Sí, ya los vamos a poner más. Vamos a ver si es que podemos escuchar. En la carpeta número 2 que dice electrónica, electrofolk. Ajá. Vamos a poner un ejemplo de esto que nos está mencionando, sí. De las descargas. Vamos a que poner ha El Cóndor Pasa. ¿Esto estamos hablando de qué año? Estamos hablando del 2000. Sí, vamos a ver, un fragmentito. Escuchamos ahí El Cóndor Pasa. Bueno, mientras los escuchamos ahí a este tema musical, ¿qué pasó después de esta propuesta? Usted dijo, no me quedo con esto, sino que tengo que ir caminando. Sí, bueno, de hecho tuve, se me abrieron muchas puertas, pues visité lo que es Perú, visité Bolivia, una parte de la Argentina también, ahí es donde le conocí a Sole. En un concierto estuvimos, bueno, no estuve muy de cerca de ella, pero me hicieron una propuesta de que hagamos algo en vivo. Entonces yo dije, bueno, intentémoslo, ¿no? Entonces cuéntanos, hicimos según... ¿quién es Sole? Sole es una artista argentina, que más conocida con la canción Tren al Cielo. Entonces yo, la verdad, tuve la oportunidad de conocerla a ella. Ajá. ¿Tienes la propuesta? Bueno, en el Megamix se encuentra todo eso. Bueno, eso ya le veremos un poquito más adelante. La que más tuve más acogida fue El Cóndor Pasa, la canción que está de fondo. La canción que está, ajá, de fondo. Sí, sí. Bueno, una vez que se mostró estas propuestas, ¿qué nos puedes decir tú de estas fusiones y de la música electrónica? Sí, bueno, esta parte, este fue el inicio de lo que ahora se escucha realmente. Y me siento muy orgulloso de haber sido el pionero en hacer la música folclórica en electrónica, ¿no? Y hoy en día pues ya hay muchos grupos de Imbabura que están sonando con este estilo que yo lo hago. Cuando hablamos siendo el pionero de la música electrónica, ¿qué pasó en aquella época? ¿Quiénes descargaban? ¿De aquí, de nuestro país, o eran fuera de fronteras? En realidad yo tuve la oportunidad de que sea fuera de fronteras. De Bolivia tenía muchos seguidores, Perú muchos seguidores, argentinos, todo lo que era Sudamérica tenía muchos seguidores. Y cuando me conocieron aquí en el Ecuador, creían que yo era boliviano. Entonces era algo contradictorio, ¿no? Es que sabes que soy ecuatoriano, ¿no? Yo le conocí a Everyday, que es boliviano. No, yo soy... Everyday era tu... sí, era mi seudónimo artístico, sí, en ese tiempo. No me conocía como Jorge Adrián. Entonces, pues... así fue, pues, y la gente ya, pues, adoptó que... Es más, me dijeron, eres boliviano. Dije, ahora no. Te entras a una nueva propuesta, el Eurodance. Sí, bueno, el Eurodance siempre lo hemos tenido presente en el corazón, en las venas. Bueno, y eso yo le culpo a mi mamá, porque mi mamá siempre me hacía escuchar, bueno, esos grupos de aquellos tiempos de los 70, Bee Gees, sonaba mucho, me gustaba mucho el grupo Kiss... Y pues después ya empezaron a salir ya las músicas más movidas, y pues eso siempre fue tendencia para mí en los 90, y eso pegó pues conmigo. ¿Qué importancia le das tú a la música electrónica, tú como ingeniero, y ese valor que le debes dar a esta forma de hacer la música? Bueno, la música electrónica aquí realmente está mal dicho como música electrónica, ¿no? Tiene todo un género, un nombre, y el nombre es Eurodance. La electrónica en sí es todo lo que se está haciendo hoy en día. Estamos hablando de cumbia, salsa, merengue, todo lo que se ha generado por computadora es electrónica. Pero bueno, el valor que yo le estoy dando a la música es descubrir nuevos sonidos, ¿sí? Descubrir nuevos sonidos y aportar con un nuevo sonido, una nueva mezcla al país, y que se dé a conocer fuera de él mismo, ¿no? fuera de fronteras. Exacto. Cuando nosotros hacemos las producciones, en este caso de Keylo, que ya están sonando, es la presentación de un CD discográfico, pues podemos darle qué connotación nomás a esto, porque escuchamos muchos instrumentos musicales. Sí, sí, sí, claro, es una gran mezcla de géneros musicales, de estilos fusionados en uno, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros hemos puesto como objetivo para poder llegar con Keylo es llegar a los rankings más altos en cuanto en Europa se trata. Es un estándar muy, muy difícil llegar, pero lo estamos logrando poco a poco. ¿Desde cuándo salió ya esta propuesta? Esta propuesta ya lleva ya más de un año trabajando con ella. Estamos empezando ya como 2-3 meses y empezando a dar a conocer a la gente. ¿Y cómo les va? ¿Cómo está? ¿Les están descargando? ¿Qué comentarios les están dando? Sabe que todos los comentarios han sido positivos. La verdad no hemos tenido todavía malos comentarios, dando gracias a Dios. Pero sí es importante que está empezando a descargar. ¿Qué es lo que le dirías entonces a nuestro público para que visite tu página, tus redes sociales y pueda disfrutar también de esta propuesta del Eurodance que la pones a consideración del público? Claro que sí. Primero, muchísimas gracias a las personas que nos han estado apoyando desde un inicio, a las personas que las empezaron a descargar. Ya una vez que se las estrenó, se las subió a la página web y ha estado dando una gran acogida, la verdad. Y que sigan descargando, que sigan apoyando el talento ecuatoriano, y las canciones son muy prendidas y que los disfruten más que todo. Ajá, sí, claro. Sí, yo les invito a todas las personas que empiecen a visitarnos en nuestras redes sociales, pues se encuentran como @keylo_ecuador. Entonces ahí pueden descargar todas las canciones que están ya pues en promoción, y pues pronto estaremos ya a nivel nacional, esperando con la bendición de Dios y con la ayuda de todos ustedes, pues hemos de estar dándonos a conocer más y nuevos temas que están por salir. Bueno, se nos acabó el tiempo y queremos agradecer a Jorge Adrián por haberse dado cita acá a los estudios de la radio, así como también a Carla López, conocida artísticamente como Keylo, que ustedes la pueden encontrar a través de las redes sociales como @KeyloEcuador, y ahí ustedes pueden disfrutar y conocer a esta jovencita que aún empieza ya sus primeros pininos en la universidad, en la carrera de comunicación social, y que próximamente pues empezará a profesionalizarse en el mundo artístico. Gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también, muchísimas gracias a los oyentes, y esperamos seguir compartiendo de nuestra música con ustedes.